Julio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Claudio. ¿Cómo anda? Un saludo a todos los oyentes de tu programa. Bien, todo bien. Para acá desde Las Flores, sí, es bastante cierto lo que estás diciendo. Mirá. Creo que lo acertaste en todo lo que estaba diciendo. Creo que es de las pocas veces que he dicho tantas verdades. Tantas verdades juntas. Bueno. Sí, bueno, sí, mirá, como es el domingo, vamos a andar allá por Tandil y estamos realmente muy contentos nosotros, porque, bueno, la gente de Macanudo acertó el nombre del lugar porque son macanudazos, te soy honesto. Nos dan asilo musical esa noche, porque como también decías, vamos a grabar y yo hablé con Beltrán, ¿viste? Y Beltrán dice, bueno, vénganse la noche anterior que les doy asilo musical. Una cosa así, que macanuda gente la de Macanudo. Es buenísimo. Contame qué es lo que vienen a grabar y con quién, dónde van a estar grabando. Mirá, vamos a estar grabando en el estudio de Haciendo Discos. Sí. Que lo está manejando Juan Polito, ¿viste? Que en realidad, mira, es una larga historia con Juan. Nos conocemos desde chiquito, él es de Las Flores, y él es más chico que yo, pero ahora él es mi profe de percusión y mi profe en el conservatorio. Mira. Pero también lo admiro mucho por su banda que tiene, que se llama Vampras, que es una banda, una de las más viejitas de acá de Las Flores, tiene unos 14 años, y allá en Tandil armó su proyecto de grabar, ¿viste? De estudio de grabación, y ahora lo amplió, y honestamente a nosotros, como somos una banda que nos gusta grabar en vivo, ¿viste? O sea, como una, grabar la sesión, no nos gusta grabar como por separado, ¿viste? Porque como que perdemos el feeling, por llamar de algún modo. Entonces necesitamos un estudio grande y el de él, la verdad que nos viene al pelete. Así que venimos a grabar un tercer material nuestro, con mucha música, a veces, no sé si muchos temas, pero sí bastante música instrumental, swing instrumental y algunos temas de Benny Goodman, algún tema de Charlie Christian, alguna cosa así, que a nosotros nos gusta mucho, ¿viste? ¿Cuánto hace que están tocando juntos? Hace 10 años. Este año, ahora en diciembre, cumplimos 10 años de estar juntos, ¿viste? La banda comenzó allá por el 2009, somos 5 integrantes, lo único que se incorporó más nuevo, que nuevo, te estoy hablando de 5 años atrás, es el saxo, que no teníamos, por eso como del blues fuimos medio migrando también y pasando por el swing para aprovechar los vientos, ¿no? De un modo más melódico, por llamarlo de un modo. Así que somos 5 integrantes y bueno, vamos a grabar nuestro tercer material allá y vamos a ver que si nos podemos traer un hijo de allá de Tandil. Estaría buenísimo. Che, y te pregunto, los materiales anteriores que grabaron, ¿hay alguna posibilidad de encontrarlos en redes? ¿Dónde sí, se los puede seguir o buscar información sobre sí, la banda? Gracias, porque vos sabés que siempre me olvido de esto. Bueno, las redes sociales, viste, Instagram y Facebook, usamos nosotros, normalmente se llama, es el nombre continuado de la banda, todo juntito, que se llama Jornaleros Blues y Swing, así en Instagram como en Facebook, ¿viste? Y después, buscando por el mismo nombre, tenés en ¿cómo es que se llama? En YouTube, algunas grabaciones tenemos, del primer material que hicimos y también del segundo, que lo grabamos con una chica que es una cantante de la ciudad de La Plata, que pegamos muy buena onda también, así andando por los bares de la zona, ¿no? Una vez ella tenía una banda y nos encontramos en Monte tocando y dice, quiero grabar con ustedes. Así que con ella, que es Catalina Peña, entonces por eso en Spotify nos pueden encontrar como Jornaleros y Catalina Peña, que grabamos un disco en común, como en colaboración mutua, ¿no? Hicimos un trabajo puntual ahí, y esos son nuestros dos materiales. Ahora vamos a hacer el tercer. Ahí estamos, seguramente va a estar buenísimo. El domingo sí. Andaremos por ahí, por Macanudo, disfrutando, bueno, de la buena gastronomía que tiene el amigo Beltrán Cesio por ahí, y también de la buena música de ustedes. Así que, nada, decime qué se va a encontrar la gente cuando vaya. Mucho ritmo. Ritmo, yo creo, nosotros básicamente nos identificamos con el ritmo, ¿viste? Y bueno, y algunos clásicos, no sé si tan clásicos, porque es mucha música de Benny Goodman que nos gusta también, mezclado medio con el swing gitano, yo soy muy admirador de Django, Reinhardt, y bueno, toda esa música, ¿no? Entonces como que está el swing americano y el swing más europeo, por llamarlo de un modo, mezcladito, y también con la pampa húmeda, ¿no? Nuestra, ¿qué va a ser? Esa mezcla es nuestra música, pero se propone, se da para estar escuchándolo tranquilamente y para bailar, ni que hablar también. Buenísimo, así será entonces una linda noche de música y baile en Macanudo. Lo mejor para el viaje, bueno, para cuando vengan y probablemente nos veremos el domingo a la noche en Macanudo. Dale, Claudio, encantado de esta nota. de la posibilidad de difundir lo nuestro, de darnos a conocer y de apoyar la movida. Y quiero saludar a la gente macanudo, a tus oyentes y a vos, que te voy a saludar personalmente el domingo. Ahí estaremos. ¿Eh? Te mando un abrazo. Te agradezco, muchas gracias.